Bolo 8. Faltas y sanciones. Definición de infracción, arresto, inhabilitación y multa. Infracción es el quebrantamiento de una o más reglas de tránsito, serán sancionados con arrestos, inhabilitación de licencia o multa. El arresto es la privación de libertad del infractor por el tiempo que determina el reglamento del Código de Tránsito, inhabilitación es una suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir, esta clase de sanción se impondrá mediante resolución del organismo operativo de tránsito para lo que los organismos departamentales deberán elevar los antecedentes del caso. Multa. Es la sanción pecuniaria que se impone al infractor, la misma que será pagada previa extensión de la papeleta valorada. Clases de infracción. Las clases de infracción se clasifican en tres y estas son de primer grado, segundo grado y tercer grado. Primer grado. Conforme el artículo 140 del Código de Tránsito, muy graves, en total son 22 artículos, de los cuales los más importantes son fuga y falta de asistencia a la víctima en caso de accidente, así como la agresión o faltamiento a la autoridad de la tránsito por parte de los conductores, usuarios o peatones. Conducir vehículos en estado de embriaguez. Conducir sin haber recabado la licencia o autorización respectiva. Confiar la conducción a persona que no posea licencia ni autorización. Alterar o falsificar la licencia de conductor. Segundo grado. Artículo 141 del Código de Tránsito, graves, en total con 22 artículos, de los cuales los más importantes son viajar sin equipo, señales de emergencia e implementos de auxilio. Asignar al vehículo uso distinto al que se haya destinado. No elevar a tránsito los informes y partes a que están obligados los dueños de talleres de reparaciones o montaje de vehículos, estaciones de servicio, casas importadoras, garajes y negocios de compra y venta de vehículos, repuestos y accesorios. Instalar talleres de reparación o montaje de vehículos, garajes, estaciones de servicio o negocios de compra y venta de vehículos, repuestos o accesorios, sin previa inscripción en el registro de tránsito. Conducir vehículos en la noche con un solo farol encendido o no hacer uso de las luces de reglamento. Tercer grado. Artículo 142 del Código de Tránsito, leves, en total con 19 artículos, de los cuales los más importantes son negarse injustificadamente a llevar pasajeros. No ceder el paso a vehículos de emergencia u oficiales. Circular por vías suspendidas. Estacionar en lugar prohibido o de reservación oficial. Usar sirenas en vehículos no autorizados. / uso indebido de la bocina. Realizar maniobras prohibidas, girar en U, adelantamiento prohibido, etc. Sanción por infracciones. Las infracciones, de competencia de la policía de tránsito serán sancionadas con arresto, inhabilitación de la licencia o multa. Aplicación de la multa. La multa, como se ha dicho, es el pago pecuniario que se le impone al infractor, la que debe ser pagada previa extensión de la papeleta valorada, no es parte del resarcimiento del daño, sino una sanción por la infracción de una norma legal, escrita en el Código de Tránsito, cometida por el conductor o el peatón. Aplicación de la inhabilitación. La inhabilitación es la suspensión temporal o definitiva de la licencia de conductor. Esta se la podrá imponer, cuando el conductor haya sido sorprendido conduciendo un vehículo bajo efecto de bebidas alcohólicas, la inhabilitación se la realizará mediante resolución de la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Suspensión definitiva. Los conductores sancionados con inhabilitación temporal, que reincidieren en la misma falta, se harán pasibles a la suspensión definitiva de la licencia de conducir. Ley 259. Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Compensación y no compensación. Las infracciones de primer, segundo y tercer grado son sancionadas pecuniariamente, conforme a lo establecido en la resolución administrativa N63-2006 de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones, que establece una escala de actualización de las sanciones pecuniarias. Prohibición. Es el sancionado por una infracción de tránsito, en ningún caso sufrirá incomunicación ni malos tratos de palabra ni de obra.